paso del tiempo mi vida poco a poco se ha ido acabando. Se ha acabado toda mi alegría. Por el mundo me encuentro rodando. Para mí ya la luna no alumbra. Para mí ya no brilla ni el sol. Solo vivo en la triste penumbra. Para mí solo hay pena y dolor. Quien me espere no tengo en la vida, ni a quien pueda contarle mis penas. Esta vida que llevo no es vida, voy atado a una dura cadena. Esta vida que llevo no es vida, voy atado a una dura cadena. Tiempo yo he estado esperando que la muerte de mí se conduela. Hace tiempo la he estado llamando y no llega ese día en que me muera. Pero un día tal vez no lejano esta vida se me va a acabar. Y si alguno me tiende la mano, que me entierren en un muladar. Un puñado de tierra y de piedra, nada más yo me voy a llevar. Una cruz será mi cabecera, una cruz para siempre y no más. Una cruz será mi cabecera, una cruz para siempre y no más.